Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Piedad Bonet, Amalfi, Antioquia, 1951. ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¡A despertar, a despertar! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Qué arranque tan particular esta mañana! Estamos innovando. Usted le está copiando a Jonathan. Aprovechamos a mandarle un abrazo si está ahí escuchando. Estuvo ahí con la difusión del programa. Ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a compañeros de El Mundo del Falta Tornillo, a toda la audiencia de Spica. ¿Cómo anda, Maxi? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está, ahí está, no se me quede ahí, está medio dormido todavía. Me está costando encontrar el timing. Tiene los ojos hinchados todavía. Comenzando hasta El Mundo del Falta Tornillo, este sábado 10 de julio del 2021, bueno, en una semana particular que, bueno, han pasado una cantidad de cosas en América Latina en general. Varias cosas buenas, uh-huh, por lo menos para lo que tiene que ver con la justicia y los derechos humanos. Y bueno, y en Uruguay en particularmente se llegó a la cantidad de firmas para una de las iniciativas de referéndum contra la LUC. Lamentablemente para la iniciativa, que es parcial, porque nosotros decíamos que se anulara toda la LUC, porque entendíamos que toda es mala. Pero bueno, pero un logro que la verdad que imponente, ¿no? 800.000 firmas que ya da por sentado. Algo para comentar, ¿no? Lacalle dijo que él iba a esperar que la Corte lo ratificara para dar su opinión. Y ahí iba a dar el debate. ¿Qué contrapunto, ¿no? Eso, qué contradicción con cuando a él no le reconocieron que había ganado las elecciones la misma noche. Dijo, no. Nosotros vamos a esperar que la Corte Electoral lo diga y dijeron cualquier cosa, ¿no? Una contradicción importante, porque en realidad con 800.000 firmas ya es seguro que el referéndum está, lo mismo que era seguro que Lacalle iba a ser presidente, porque si bien los votos podía darse que lo observado superara, cambiara la situación, nunca sucede eso, y con las firmas pasa lo mismo, con 100.000 firmas, 120.000 firmas de más, no va a pasar nunca de que no se habilite. Ha pasado con un montón de cosas, esas contradicciones que a mí un poco lo que también siempre uno le llama la atención, ¿no? Que lo que un día sirve para uno, al otro día no sirve. Entonces, claro, se maneja ese tipo de tejemaneje, hay que tenerlo siempre presente, ¿no? A la hora de defender de parte de la población a una postura u otra, tener en cuenta de que hay de un lado y del otro, ¿no? Ahí se enarbolan a veces ciertas frases y ciertas actitudes que en otro momento fueron lo contrario y también sirvieron. Así es la política, sí, ¿no? Sí, así es. Partidaria. Y bueno, la verdad que reconocer el trabajo que hicieron muchos militantes, algunos partidarios, otros militantes sociales, que bueno, la verdad hice un laburo imponente, ¿no? Juntar 800.000 firmas es algo muy destacable y más en las condiciones actuales, ¿no? Sí, hay eventos, hay una cantidad de cosas, la verdad que es tremendo laburo. Y bueno, saludar ese logro porque bueno, es un logro que va a permitir que seguramente se pueda decidir sobre una pequeña parte de la luz, sobre un tercio, menos de un tercio, pero bueno, sacar algunos artículos que yo creo que también determinantes, que, ¿no? Yo también creo que más allá de los artículos que se saquen, que hay algunos artículos que se saquen o que se discutan, porque todavía no, pero el hecho de que se pueda discutir algo que fue un mazazo, que nadie sabía lo que estaba pasando, o sea, porque acá el problema es la forma. Más allá del contenido, que hay cuestiones muy perniciosas, también es la forma, ¿no? De venir con una masa a decidirlo en 3 meses, a los ponchazos, sin que la población tenga la posibilidad, por lo menos quienes estén interesados, entre los que me cuento, de revisar lo que dice ahí, ¿no? Entonces me parece que también cambia un poco el ambiente que había hasta ahora con respecto a cómo se estaba llevando adelante este gobierno. Con respecto a que, porque también se está diciendo por ahí, por ejemplo, cuando se estaban dando las discusiones sobre esto, iba un candidato, o digo, un político u otro a los programas, decía, el pueblo decidió esto, el pueblo eligió, el pueblo nos eligió, pero cuando se habla de pueblo, ¿de quién se está hablando? Porque claro, todo el mundo se arroga al pueblo, pero el pueblo es diverso, el pueblo tiene diferentes opiniones, entonces me parece que hablar de que el pueblo decidió y entonces por eso, no, el pueblo no decidió, claro. O sea, decidió una parte de la población en un sistema democrático, etcétera, etcétera. Pero el pueblo, la diversidad del pueblo, quiere definir, quiere discutir. No votó la LUC el pueblo, votó claro, un gobierno, además, por además. Distintas razones, entre ellas una, el marketing. Claro. No, pero digo, en realidad, o cansado una cantidad de cosas, pero no, nadie dijo vamos a hacer esto específicamente, ¿no? Todo lo que tiene la LUC. Es bueno. Importante la narrativa, ¿no? Quería decir eso nomás. La narrativa, que hay que siempre estar atentos a la narrativa y cómo se da esa narrativa, porque siempre por algún lado nos están cuenteando. Así es. Incluso quienes están a favor de la ley de urgente consideración pudieran también estar a favor del referéndum con el argumento de decir que simplemente gracias al referéndum la población se va a informar más al respecto y va a decidir en su totalidad. Porque el pueblo no decidió en realidad, el pueblo decidió las autoridades que promulgaron la ley, pero quizás no decidió sobre la ley en particular. Por eso, incluso para quienes defienden la ley urgente de consideración, defender el referéndum no generaría una contradicción, me parece, totalmente. Sino que simplemente... Tendrían que firmar también para poder hacerlo. Y yo defiendo la LUC, bueno, también defiendo que la discutamos y para que la conozcas de otra Además, manera. Además, si es tan buena... Yo de las cosas ahí. Que no estoy de acuerdo que se cambien, no firmo para aprobar la herramienta del referéndum. O sea... Es así, yo qué sé. Bien, es entendible. Es una postura. Pero en este sentido de que dicen que es una ley tan buena y que, o sea, no tendrían tanto problema que se discuta. Y bueno, lástima que no se va a poder discutir sobre toda la LUC, ¿no? Y solamente eso sobre es una, eso es una verdadera pena. Y en realidad, bueno, de alguna forma quedan reafirmados el resto de todo el articulado que nos vamos a quedar sin discusión. Pero bueno, Y bueno, ahora en un ratito vamos a estar profundizando un poquito más sobre este tema. Y cuéntenos. Hoy vamos a escuchar una cantante canadiense que lamentablemente ya fallecida, pero que era una cantante muy especial. A mí en lo particular me encanta. Voy haciendo así como el marketing, ¿no? Sí. Esta cantante cantaba en español, inglés y francés con un sentimiento tan profundo y una interpretación tan sobrecogedora como arrancada de los cabellos cenizos de Chavela Vargas. Lo estoy leyendo esto, ¿no? No lo estoy improvisando ni nada. O de las trenzas oscuras de la maravillosa Lila Downs. Laza Dicela tenía una voz cosmopolita y las lenguas confluían en su garganta y los idiomas se desgranaban en su voz. Realmente... Es una cantante muy especial que, más allá de ser canadiense, te traía como toda una impronta muy aviala, muy latinoamericana. Y nada, me quería compartir esto hoy, porque es como muy especial para mí. Y vamos a escuchar el tema El Desierto. Porque el alma prende fuego.